Y si ahí empezamos, esta banda no podría ser otra cosa que Lunasa. Esta banda irlandesa que hace rato vienen tocando. Esto es una grabación del 2006. Empezamos escuchando una melodía de O'Carolan, una melodía bastante antigua, seguida por un reel. Vamos a continuar con una banda de Escocia, una banda que nació ahí por Glasgow en el 69, hace mucho tiempo que viene tocando. Ahora creo que se separan, porque me dice Ceci, pasa un gesto como que no es tan vieja. Bastante, porque me da la impresión que estás defendiendo el año porque alguien habrá nacido en ese año y no quiere sentirse así. Bien. No, es una banda muy joven, nacida en el 69, unos pibes todos. Vamos a escuchar una canción de su tercer disco, se llama The Lothian, no sé cómo se pronuncia esto, mira, no sé, porque son unos, el inglés que usan los escoceses es un inglés, pero tampoco es otro lenguaje, pero sí es como una especie de no sé si llega a ser un dialecto, pero usan muchas palabras que yo no entiendo ni un poco. El tema está buenísimo, ¿qué querés que te diga? Y habla de gente que va, son como trabajadores golondrinas, van a cosechar cereales de aquí para allá, van en barco a diferentes lugares y cosechan y tienen sus historias. No te puedo decir más porque entiendo muy poco de lo que dice. Debería haber estudiado más, pero bueno, la vida es así. Battlefield Band, entonces, de Lothian Heirist, algo así se dice, qué sé yo. On August the 12th from Aberdeen, we sailed on board the Prince, and landed safe on Stafford's fields where harvest take commence. For 6 long weeks the contrarian freighted to turn we went, and we took a right to wheel with a Lothian shields and were right to wheel content. Her gaffer Wally Matheson from Sweetie's side he came, and her foreman came frae that same place, and Logan was his name. On the point and wheelie laid it down, and nimbly did he lead a squad and many as a thrustleton. My mate and me, we had no chance for Logan's watchful eye. My mate and me, we got no slack for Logan was supply. He cleared the body every night before he went to sleep, and though some archers ended leave, but spectres ruled it keep. Thank you. Bien, esto era The Battlefield Band, una banda de Escocia. Los primeros discos me encantan. Después se fueron apartando de la senda del señor y siguieron en el folk, pero bueno, a mí que me tengo que correr. Igual tenemos ahora el... Ah, todavía no tenemos el compresor. Ah, bueno. Seguimos con algunos problemitas técnicos. Seguimos sin, al menos hasta como yo chequeé, no salimos por internet todavía. Algún día volveremos a salir por internet. Y bueno, en fin. Decía entonces, Battlefield Band, esta banda tiene muchísimos, millones, millones y millones de discos. Creo que todavía siguen juntos. Vamos a... Epa, ¿qué? Ahí lo está acoplando. ¿Soy yo? Ahora me baja. Ah, debe ser algún. Espera, vamos a sacar los auriculares de la mesa. A ver ahora. Hola, hola, hola. Bien. Decía, entonces, antes de que la acople me interrumpa. Vamos a seguir en los. Vos me estás subiendo el volumen, me estás subiendo algo. Mentira, pones cara como que nada y pero me. Sí. Algo cambió ahora, ¿no? Bien. Será mi voz que va cambiando, que estoy en la adolescencia y me va cambiando la voz al aire, en tiempo real. Uy, ahora me suena el teléfono. ¿Al tuyo? ¿Al mío? Bueno, estamos mal, Decía, ahora me escucho súper saturado. Espérate. Voy a decir que al aire estoy saliendo con mi voz, con el glamour natural que me caracteriza. Bien. Decía entonces, vamos a seguir en los años 70. Este es el primer disco de Danan. Este disco no está editado en CD, no sé por qué no lo editaron, es una especie de incunable. Lo que vamos a escuchar es una digitalización de un vinilo. Es un disco maravilloso, de Danan tiene un sonido muy, muy particular, básicamente dado por la dupla de Alec Finn, que tocaba el buzuki griego, con un estilo muy particular, muy propio de él. Y Frankie Gavin con su violín también muy particular de él. Vamos a escuchar una canción. En el primer disco cantaba Dolores King, una cantante increíble irlandesa. Solamente duró este primer disco, después fueron pasando muchos cantantes. Vamos a escuchar The Ramblin' Irishman. Es una canción bastante típica de Irlanda, hay muchísimas versiones. La temática también es bastante típica. Esto lo conté muchísimas veces en la época de la hambruna en Irlanda. Cuando hubo una crisis muy grande porque se perdieron muchas cosechas de papa juntas. Irlanda tenía su economía basada en eso, en el cultivo de papas. Entonces mucha gente que no tenía plata se tenía que ir. Muchos se iban a Estados Unidos, a Canadá, qué sé yo. A Estados Unidos le decían Americay. Esta canción nombra a Americay. Y bueno, es uno de los tantos que vivían en Irlanda que se tuvieron que ir en busca de trabajo y dejando sus amigos, sus amores, sus familias y qué sé yo. Algunos volvieron, otros no volvieron. Este en particular, la verdad que no te sabría decir. Vamos a escuchar la canción. I am a rambling Irishman. In Ulster I was born in. And many is the happy hours I spend on the banks of sweet Loch Erin. For to live poor I could not endure, as others of my station. To Mary Kay I sailed away and left this Irish nation. Right, Antanana, Antanana. But when that we were going to part, we estaba distraído leyendo otra cosa y terminó la canción. The Danann, entonces, haciendo The Rambling Irishman. Eso es el irlandés vagabundo. Seguimos en los 70. Vamos a ir hacia Inglaterra, 1972. Unos hermanos, Derek y Dorothy Elliott, grabaron un disco. Hasta donde yo sé, es el único disco. Hay un montón de vinilos de música folk en los 70, que por ahí un disco, dos discos, y después la gente se dedica a otra cosa y quedan ahí perdidos en la nada. Es muy común en la tradición inglesa cantar canciones a dos voces, sin acompañamiento. Este es uno de esos casos. La canción es una canción muy conocida, se llama John Barleycorn. Barleycorn en realidad parece un apellido, pero es una especie de, no sé si juego de palabras, pero bueno, Barleycorn, corn es cereal y barley es cebada. La canción está inspirada en un mito del dios de los cereales. La canción cuenta la muerte y la resurrección de este dios o de este rey, y en realidad hace referencia al producto que se obtiene de la cebada, que es el whisky, un producto muy caro. Muy caro no, sí, muy caro, no caro de precio, sino muy, ¿cómo se dice? Muy, muy querido. Bien, sé sí que me socorre cuando se me acaban las palabras. Muy querido por los británicos. Si no, mira Nick cuando viene a ser en busca del acorde perdido. En fin, bueno. John Barleycorn, entonces, una canción muy tradicional. Esta canción, la primera vez que se recopiló, no quiere decir que sea de esa época, la primera vez que se anotó es en 1630, más o menos por ahí. Es anterior, pero en esa época se anotó, se recopiló. Nada, escuchemos entonces. There were three kings came from the north, came from the north so high. They all did make a solemn vow, John Barleycorn should die. With me fall the diddle right, fall the day. They ploughed him in, they harrowed him in, with clods all o'er his head. And these three kings they swore and vowed, John Barleycorn was dead. With me fall the diddle right, fall the day. There he lay sleeping in the ground, till the rain from heaven did fall, and Barleycorn sprung up his head, and so amazed them all. With me fall the diddle right, fall the day. There he remained till midsummer, and he looked both pale and wan, and Barleycorn he grew a beard, and so became a man. With me fall the diddle right, fall the day. Then they sent a man with scythe so sharp to cut him off at the knee, and then poor little Barleycorn they served him barbarously. With me fall the diddle right, fall the day. Then they sent a man with pitchfork strong to pierce him through the heart, and like a dreadful tragedy they bound him to a cart. With me fall the diddle right, fall the day. They hired men with crabtree sticks to whip him skin from bone. The miller he served in worse than that, he ground him twigs to stones. With me fall the diddle right, fall the day. Oh, Barleycorn's the choicest grain that ever was sown on land. It will do more than any grain by the turning of your hand. With me fall the diddle right, fall the day. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. I'll have to get this right. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Aquí estamos, Alay, nuevamente. Cualquier cosa que uno se quede con la duda, lo que escuchó, siempre lo decimos, tenemos un blog en el programa que es www.enlosietebosques.blogspot.com. Ahí entras y está la lista de temas, está las grabaciones de los programas para poder ser escuchados en cualquier momento. A veces hay links que van a otras cosas, pero por lo menos tenés escrito y lo podés googlear a tu antojo cualquier cosa que quieras. He dicho. Vamos a seguir con un temazo, el último disco de Dervish. Dervish es una de mis bandas favoritas. Hace tiempo que teníamos arreglada una entrevista con la cantante, pero la venimos postergando. Ya la haremos. Vamos a escuchar un set de Jigs muy mansitos. Mansitos, están lindos. Bueno, escuchemos. Último disco sacado en el 2013. El tema se llamaba The Rolling Wave, de la ola rodante, qué sé yo. La ola rolling es como que se enrosca, así. Eso. Como la que hacen los surfistas. Una de... Bueno, eso se entiende, ¿no? Una ola que se va enrollando sobre sí misma. Eso. Seguimos con sacando joyitas. No sé a cuántos de los que están del otro lado les interesarán estas joyitas, por ahí a mí solo me interesan, pero son joyitas y yo me doy el gusto. 1976, un músico irlandés llamado Mick Hanley hizo 3 o 4 discos folks y después, al menos para mi gusto, empezó a hacer una música pop horrible. Pero mientras estuvo en el folk, fue un maestro. Pasa cada tanto eso. Bueno, mucha gente debe opinar que lo del folk era horrible y después se puso re bueno, qué sé yo. Yo opino lo contrario. Estos discos, ninguno están editados en CD. En un momento, me acuerdo hace muchos años, alguien con un corazón muy grande había armado un blog en donde había digitalizado un montón de estos discos que ya están en desuso, digamos, que ya no tienen copyright porque están discontinuados, y los empezó a subir un blog. En un momento se lo cerraron igual el blog, pero yo por suerte llegué a conseguir esto, que yo me encantó conseguirlo porque yo sabía que existía pero era imposible de conseguir. La canción que vamos a escuchar se llama Farewell Dearest, queridísima, la más querida, eso, Nancy. Una canción hermosísima. Creo que es inglesa la canción, no sé si es irlandesa. 1976. En ese momento, este señor Mick Hanley estaba por ahí de amigote con Andy Irvine, otro amigo de la casa. Bueno, después no tocaron más juntos, pero ahí están juntos. Escúchate y hacete un... no sé, presta atención. Deja de hacer lo que estás haciendo, porque es una canción muy linda y probablemente nunca más en tu vida la escuches. Nancy, for now I must leave you to the burning West Indies, my course far to steer. I know very well that the parting will grieve you, but my love I'll return in the spring of the year. Oh, don't talk of leaving me, my dear jewel. Oh, don't talk of leaving me here on the shore. 'Tis your sweet company that I do desire, love. I'll sigh till I die if I never see you more. In sailor's apparel I'll dress and go with you. In the midst of all danger, I'll still be a friend. And when that the cold stormy winds are blowing, 'tis then I'll be with you to wait on you then. Your lily white arms can't handle a cable, your neat little feet to the topmast won't go. Your delicate form the guests can't endure, love. Therefore, dearest Nancy, to the ocean don't go. As she stood away, the ship it set sail, and the tears down her fair cheeks in torrents do flow, her lily white eyes in sorrow she was ringing, crying, oh my dear jewel, will I ne'er see you more? Now all you young maidens, by me take a warning, don't dare trust a sailor, nor heed what you say, for first he will court you, then love you and leave you forever lamenting in sorrow and pain. Ahí había pasado entonces Mick Hanley haciendo Farewell, Dearest Nancy. Temazo, para mí un temazo. Y ahora, ya que estamos con temazos, mira, te sigo con otro temazo. Esto es nuevito. No, nuevito, no, es del 2012, ¿verdad? ¿Para 2000? ¿2013? Nuevito. Es una de las canciones nuevas que descubrí que más me gustan, que más me recontra gustan. Me encanta. Me encanta. Si me tengo que ir a una isla desierta, probablemente una de estas canciones, y me tengo que llevar, ¿viste como te dicen? Te vas a una isla desierta y te tienes que llevarte 10 canciones. Me embola, me piden eso porque no podría elegir 10 canciones, pero probablemente esta puede ser, ¿viste? Es una señorita inglesa, hace folk. Como todos los jóvenes que hacen folk ahora, se permiten mezclar con un montón de cosas. Esto tiene como una reminiscencia bastante oriental en algún punto, por la forma en que usan los violines, y hay como un arpa ahí que suena como medio oriental. Lisa Knapp se llama la señorita que canta. El tema que vamos a escuchar se llama The Ruler of the Rest, el amo de todo lo demás, el amo del resto. Sí, que es bueno, más o menos. Después le vamos a agarrar a Nick y le vamos a... Yo lo voy a agarrar y le voy a pedir que meten, porque no hay muchas palabras que me pierdo de esta canción y no entiendo todo lo que dice y quisiera saberlo. Vamos a escuchar entonces Lisa Knapp. The person you have called is unavailable. Please leave a message after the tone. Sing to the brightness of this world. Sing to the flow of root to bloom with loud and rush. Dust becomes us. And consumed in trembling hush, I went to the bower to into the wilderness. manage that job by mistake. All seems not for reason, and I write not it's true. But since you ask the world of me, I only can confess. Mystery. No sé qué pisar esa última notita. Bueno, ¿cuánta gente me estará insultando por estas músicas? No sé, a mí me gusta, che. Allá también por los 70s había una familia en Inglaterra, los Watersons. Tuvieron un montón de eminencias en la música. Y había un dúo muy famoso que se llamaba Lal Waterson y Oliver Knight, que hacían también folk. Muy, un estilo muy propio de Lal Waterson, tenía una voz así muy interesante. Lal se murió, pero ahora sigue su hija cantando con el señor Oliver Knight. Y vamos a escuchar entonces a la hija. La canción que vemos, con Oliver Knight, ¿no? La canción que vemos, espera que... Sí, la tengo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que mi visión se va en picada, es un tobogán. Cada vez leo menos y me cuesta leer el monitor. Father Us se llama la canción que vamos a escuchar, es del 2011. Estoy un poco disperso, me parece que no digo nada, pone la canción y listo. She walked the sun in early morn and sang to him a love song. She tamed the heart that strayed and bent her step his way. With one ear to grapevine, we'll try to catch time. Father us, oh mother us, try to keep some love in us. The eye seldom used chooses not to see. Light casts shade so quietly. No man's land is a company that whines and barks constantly. With one ear to the grapevine, we'll try to catch time. Father us, oh mother us, try to keep some love in us. We're of a modern age. There goes the day. We're of a modern age. There goes the day. We took the high. This way, with one ear Ahí se fue entonces Mary Watson y Oliver Knight. Y ahora vamos a despertarnos un poquito. Ceci se me está durmiendo, está bostezando en los controles. Tengo miedo que se me duerma. Así que vamos con una danzita, unas danzas, unos slides. Los slides son danzas del sur de Irlanda. Interpretada por una banda que se llama Slide. Mirá vos qué casualidad. Esto es un disco recién salido. Vamos a escucharlo. Thank you. Bien, eso era Slide. En este programa, todos los miércoles, hay como una especie de burbuja, que son canciones que le regalamos a Fran todas las semanas. Esta, Fran, tengo que confesarte, no elegí yo. La eligió Ceci, porque ella descubrió una banda que le gustó mucho y dijo, esto le va a encantar a Fran. Porque habla, la canción se llama Violeta y Frida. Violeta Kahlo y Frida Parra. No, al revés. Violeta Parra y Frida Kahlo. Y Ceci dijo, esta le va a gustar a Fran. A mí me gustaría que Ceci explique de dónde sacó esto, pero ella no quiere hacer aire. Así que, bueno. ¿Es una banda, Ceci, o es una solista? Que toda su banda, pero el nombre no es la banda, el nombre es la solista. A ver, podemos hacer como si. ¿Viste como este chico niño índigo que hacía canalizaciones, que le hablaban los espíritus y él hablaba? Bueno, vos hablame y yo hablo. Te voy a canalizar. Pascual, sí, eso. Sí. Pascual y la vaca, sí, ese es el nombre, pero ¿de dónde son? Son chilenos. Bien, vamos a. Multiinstrumentista chilenos, sí. Te sigo canalizando, dale, ¿qué más? Nada más. Se me cortó el canal. Bien. Eso es todo lo que quiere decir Ceci de esto que vamos a escuchar. Es muy lindo. Es una cueca, no tiene nada que ver. Ceci me decía, la primera vez que vas a subir una cueca en tu programa, es verdad, siempre viene la primera vez. Pero bueno, es para Fran. Escuchemos. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Bailando son la Violeta y la Frida, www.enlossietebosques.blogspot.com. Si te enganchaste recién y estás desorientado, te cuento que estábamos escuchando la canción para Francisca. Pascuala y la Vaca es una música de México, haciendo un tema que se llama Violeta. ¿Qué dije de México? Chilena. Bueno, más o menos parecido. México, Chile, es por ahí. Violeta y Frida se llamaba la canción, elegida especialmente por Ceci. Tenemos 4 minutos y 2 canciones. Vamos a hacerlo muy rápido a ver si nos entra. Así que lo que viene es Sam Amidon, un cantante de Estados Unidos. La canción se llama My Old Friend. No te voy a decir nada más, es del 2013. My old friend, I recall times we had are hanging on my wall. I wouldn't trade them for gold. They laughed and they cried me, they somehow sanctified me. They're woven in the stories I have told. Until again, my old friend, I apologize for the years that have passed since last time you and I dusted off those memories. The running and the races, people and the places, there was always somewhere else I had to be. Time gets thin, my old friend. Don't know why. Don't know why. Don't know why. Don't know why. My old friend, this song's for you. 'Cause a few simple verses was the least that I could do to tell the world that you were here. The love and the laughter will live on long after all of the sadness and the tears. We'll meet again, my old friend. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Así, rápidamente, porque ya son las 9 y nos queda una canción, pero todavía no llegó nadie de los amigos de En Busca de la Cola Perdida, así que lo lamento. Vamos a pasar esta canción y bueno, nada. Sam Amidon es lo que habíamos escuchado. Vamos a escuchar ahora a una cantante de Islandia. Islandia, la verdad que es una es un país que tiene ¿cómo se llama? Nada, muchos músicos, está buenísimo. ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué la vas a dar vuelta? Está bueno, tiene muchos músicos, nada. Olof Arnolds se llama la señorita. Es dejé la puerta abierta y se escucha lo que están hablando de otro lado. Mira cómo se escucha la risa del negro. Bien, bueno, se llama Tree Love, lo que vamos a escuchar, el árbol del amor. Será hasta el miércoles que viene. Chau. Þegir rætur þínar djúft teygar næringu úr reynni mold umbreytir alltaf ljós til lifandi dræfið upp vegur sem draumur frá í þau landi